La cometa es una niña de viento que ves de el cielo le enseña a un niño a volar en los espacios. Bel suelo. En el árbol de magnolia.